بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى مي آيته غمي بيان كرباني يهودين غاهكا إباميهم إباميهم غد دينو غا كرنو باكن تتهو غواهكا. الله سبحانه وتعالى إباميهن دينن حوالي كرمو دينن إباميهم بي خيانة اتهو غواهكا. الله سبحانه وتعالى مي آيته غي بيان كرباني كلامك وحي قربني. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هم كرهبرون الله سبحانه وتعالى عهد أدي كلامك أميهم كرهوات وكالا كرة كرة أجن يجب بدلوك حاصل كرميهم دناشة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إباميهن إبس كهل نصيب قيام الدهوغنوي ولا يكلمهم الله أدي الله سبحانه وتعالى رحمته بس إبامي هنا قيام الدهوغ وحين قربانته ولا ينظر إليهم أدي رحمته بلومك من كلام إبامي هنا كالنبلوانته ولا يزكيهم أدي إبامي هن طاهر نمك ربانه ولهم عذاب أليم أدي إبامي هنا نهر يدوهوغ بين دنوي عذابه. الله سبحانه وتعالى أحد وكالي واحكا ميغ مرادك دين وكالي واحكا إبامي هن دنياك كودا كودا أغاكا ebami hunna ki ei duniye ebami hunna echchel liben onna wagutu ga di mes vikkali mi hun emi hunna ki duniye ge eduma tabavegen duniye ge edum hasil kurmatta ka ulunu mi hun emi hunna ki adi faada evan onna thaneg ge ebami hun dogu huwa tawes kurimi hun emi hunna ki allahu gandi dogu huwa tawes kurimi hun emi hun e bunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam et timanna menge diinu ga onna ni hami gotashe adi huwa koffa ebami hun bunani huwa koffa bunani ebami hun timanna menge diinu ga allah anga wafani mihenne ekama kohenne nu allah anga wafani kiye egotang ebami hun dogu huwa takko diin wikkari mihun emi hunna ki emi hunna giyame dogu ga evves nasiben ne wa ka allah mi wahi kurabani ki ti qur'anu ga ekama ko ebami hun da wa kurani ebami hun giyame dogu swarge soti ebami hunna she giyame dogu hori ha niyamate evves soti ebami hunna she ekama ko allah wahi kurani giyame dogu ga ebami hunna ka evves nasiben noye adi allah rahmatuke bellu makun ballawane ta adi rahmatuke bas wahinu qurbane allah subhanahu wa taala swarge wan tawirinna rahmatuke bellu ballawani ves adi rahmatuke bas ves wahi qurbane swarge wan tawirinna naraka wan tawirinna ekalaange azabuge nidai bawane azabuge nida naraka wan tawirinna ekalaange ibbawani rahmatuke bas fulu wahi yennu qurbane emihakan allah rahmatuke bas fulu wahi kore jemiha emihak swarge wan nane giyame dohuga ibaawar wattar tahuge mihunge batibe allah giyamet dohuge rahmatuge bas wahinu qurbane adi rahmatuge bellewumunu ballawane ibaawar hadis fu tahuge bahuri mihun nange ichhi difa kalagwa mihun nakan allah giyamet dohuge rahmatuge bellewumakunu ballawan rahmatuge bas wahinu qurbane ama ifada tambi karin tiyen izar tiri qurami ha yang allah giyamet dohuge rahmatuge bellewumakunu ballawane adi rahmatuge bas wahiyennu qurbane hama egota dogu huwa kuramiha ichhi kairuga dogu huwa kuramiha ang allah ge amed dogo rahmatuge bellema kunu ballawan adi rahmatuge bas wahiyen nu kurabana adi hama ifadan muskul yumuruga zine kuramiha bas allah ge amed dohuga rahmatuge bellema kunu ballawan adi bas wahiyen nu kurabana hama ifadan fagir boda verimiha fagir ay macha ko ichhi bas ne kama ko boda boda ver ki buru veri e na ki buru veri muge bas haggen ne ki buru veri umuge bas sababebbesena ekibayakunai ehnamesena kiburu veriveba efada mihuna allah giyamet dohga azabu debba musane musadi mihau kiburu veri mumbure ei musadi mihage buri sabab ena kiburu veriwane sarke enage faasa enage buri sababu hama ekota zuami azwana ko enage kibayaga tobiyatu ge buri sababu zine yak gowala sababu ehnames muskuliya ko enage huriha wasilaten allah wani kanu bala wafa hama ifadan kiburu veri wana huriha wasilaten allah wani fagir miha kimai kanu bala ifada mi hunna allah giyame dohuga bas wahiyen qurban hama ifadan duniyega mastuwata kitibenu kongulunu miha giyame dohuga allah بس وحيين نقربان ادي رحمتك بليما كنو بلوان مي يهودين نبيه قدر صلى الله عليه قرباني بامهنون الله قيام الدهوك رحمتك بليما كنو بلوان ادي رحمتك بحب بس وحيين نقربان اما نوتي قد فدا عذاب وين دنيو عذاب بامهنون نوتي دين الله وحي قرباني وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اميهم كترين بياكو جماعة جميعهم يلوون ألسنتهم بالكتاب فايك يا بار بهي تورات كي بار دو أولو بها داية لتحسبوه من الكتاب اي تباميهن اي فتوك بايك غتوك تباميهن هي كرمتك اي مكاك ميستكنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم التباوي تبقينا ميستكنك اي ليانكيان دان نبين امين الله اكرمان يميهم فتو فكيبا فتو علمه رميهم يهودين كيبا ايرو دان ليكيان دان علم ربايك تبقى ميهم يهودين امين تورات كيومن دائر دو اولوها دانته امين مرادكي تورات كيومن دائر بلاغن نكيان كمكو يميهم كفرون amilla fushung etab baabaro etcha itur kuramunne kiyaane hemi e kiyaaru ga tiya baame hunang hiwani hama fotung emi hun kiyaa henne adi bunaane te wama min al kitab li tahsabuhu min al kitab mi fotung fotuga ba fotuge baye ke ti manna emi kena fotuge a itta ke emi kiyani ekama ka allah karum wama huwa min al kitab ei fotuge baye nuune emi hun hagiyatu ga kiyani emi hun amilla fushung itur kok genne yange kiyani وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَدِي مِيهُمْ كِيَا فَبُنَانَ تَمِيهُمْ اللَّهُ كَحَضْرَتُهُمْ بَعْوَا لِهُنُ وَحِيِّهَ مَنُ أميهم فَيْكِيَارُ أَمِلَّ فُشُنْ إِتُرُ قُرَمُ بُنَانَ تَمِيهَمْ اللَّهُ كَبَحِيِّهَ اللَّهُ يَقُرُنْ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُ كَحَضْرَتُهُمْ وَحِيِّهَ نُونَيْكِيَ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إبامهم الله كما تشدق بنانة وهم يعلمون هم إنجي حالوا دينتي بغن يار دينتي بغن مكان كريما نبعوان دينتي بغن dena tibegen kur khantak kurima nu ba mimi hunge huri hasi fa nu ba ei mimi huna ki ilmu ri bae mimi huna engi tibegen huri hanu ba kame kurani allah subhanahu wa ta'ala narka age me adi gele bimi hen ei firam ena khavalu ge suri ali fanu ga azab ena ki vegen ha ga da fada azab en allah ena devi ena khalek kama dawa kurima rabbek kama dawa kurima allah subhanahu wa ta'ala ena ha ga da fada azab devi hama khalek kama dawa kurimi hen ei ibrahim ge fanu ge zamanu ga namrud ekam namrud akan allah fa daga dafa azabe nu debba ki vegen ena mina tafat firawn namrud tafat wi ei namrud ki jahile ama ekechche ves ne ge na ekam firawn ang ge rabbu akan allah subhanahu wa taala wa akan inge hal wodigen wa akan inge halu ge ena emme bod rabbek kam ge na da wa kuri namrud akan ne ge rabbe wodigen wa kame ena kuri moya kan tamu ibrahim alayhis salam bahus kuri re na kuri moya kan tamus ama ina kan nege hembe ina ya mina tafatu ya azabe gotum firawn ngem gada fada azab namrota kan allah nu de wa fada gada fada azabe firawn de bi waruge ama ifada mi bami hunna allah gada fada azab de wan yahudina sabab ki mi bami hun huri hanu ba kame kuri ngi hure rasul ya kafar wi mi hun ngi hure rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kan mi hun kabul nu kuri hunna ngi hure دين الله ما يكون وحي قرباني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله قرباني إبس إنسانك إكاشيك النوية هدوك النوية الله أميهك fota hukum debu mafahuga adi nabi kan debu mafahuga summa yaqula lin nas de mistakunna mi fadaen bunume kunu ibadalli timanne alkon kurabai ge gotuga tiya ba mi hum washe allah fiya ga ek gota kai sudda ge nenu e ei nabi be kanu ei me mai be kanu allah subhanahu wa taala emme mai kurevi me mati veri kurevi ba ki rasul nabiyu ebe kanu na kai ikashi ge nenu e hudda ge nenu e timanna mennan alukan kurashake mistakunna bunume adi ebe kalna bura ma daru dar jaage bae mimi hunna kide mimi hunna kine huddawane mimi hunge mi hun ebbes mihaka timanna menna alukan kurahre bunum ei mimi hun mitibi rabbunna vegen ei mimi hunge bodo bodatin rabbunna vegen tibi yahudinge bodo bodatin ei qur'anu allah wa qur'an fa ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam mi yahudinge mi hun yahudina nasoraange mi hun ahlu kitabinge mi hun mi ba mi hun emihunge bodu bodu tinna ilmu erin rabbunnang hediye rabbunnang hediye eme emihunge aammu emihunge bodu bodu tin rabbunnang hediye rabbunnang hedima ki eiti manna minang alukan kurah rebunu emihun diinuga kame ijad kurima ekan gabulu aammu gabulu kurun ei rabbunnang hedun emi rabbunnang vega tun ei allahumma ma ikura bi bekalum mi rasul bekalum nabi bekalum e bekalun nakavse kashigenne noe efadan bunume allah fiyawati yabami hun timanna mennan alakon kurash ehin bunume e bekal na hudda gen noe kashigenne noe walakin ehin namais allah qur'an kunu ti yabami hun wa hi rabbaniyina ei allah han alakon kurabae degotuga allah han alakon kurabae degotuga ti yabami hun washe ei bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ei ti yabami hun kiyevi echchegge sababunne ei ti yabami hun eheni hemmi istakun nan uganna din echchegge sababunne yahudina mukhatab mi ayatu ga bas yahudina mukhatab ay mi bami hunna allah fatu ga ilmu devvi tawrat injil ga ilmu mi bami hunna devvi adi mi bami hunga terem bayaku e foi ehem bayakan unganna wasti ema mi bami hunna egen hagigatu ga allah ge ma'rifa allah ge ma'rifa ta hama rangalan hasil koggan tibi mi hun mi hun naki ema mi hun ehem hada ganwa mi hun wan jihen allah allah ngalakon kura bayaka ehim faraatakan alagon kurabayaka vegennwane adi rabbun kamuga dawwa ko gennuwaswane den allahu ekoron wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun adi emihun nan eggotuga sudda vegennuwe ebahi allahu hukuma nubuwata potuga ilmu devvimihunna allahu eggotuga vese katigennuwe hudda vegennuwe tiyabami hunan amuru kurume malaikat bekalunna nabiy bekalun rabbun nan hedumakavves hudu rabbun nan vegatuma kavves adi malaika bekalunna eheni hen nabi bekalun rabbun nan heduma amuru kuruma kavves kati gen noy hudda gen noy ebami unaka ebekalunaka ebekalun amuru kurabba fe nete nabi bekalun nabi bekalun rabbun nan hada kati ebami unaka ebami hun rabbun nan hedi isa ge fan rabbakan hedi nasora nge mi hun isa ge fan mane rabbakan hadafa hama ifadan allah sharihu kofwani uzairu ge fan yahudi yahudi mani uzair ge fan ki allah ge dar kale ke bunefa mifada ibara itam mai be kalunna nisbat kurun ek gota kab be sudda wegen nen noy allah fotu ge ilmu de wa fa wa mi hunnaka adi nabi kama hukum de wa fa wa ibs bayaka mifada gota ka mistakunna mukhatab kurun hudda wegen nen noy aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun e be kalun ti ba mi hunna amur qurani hijje kafar uma e ti ba mi hun muslimun na gum fahuga muslimunna bumaffahuge ebekalun amuru qur'an hejjeti ebami hunna kafaruma mi eggotakun yahudina mukhatab emi hun dawai qur'an kiman namena ki muslimunne timan namenne mi tibi haggu dinuga den allah wahi qur'an allah nabi kama hukuma fotuge ilma devva fuhuri bekalaku tiyabami hun islam wegen muslim wegen timaffahuga ebekalaku tiyabami hunna amuru qur'an hejje kafaruma allah hama yagin wasti yabami hun titibe din ti haggu din kamu gawanya ti din du kollumang ekale fan amru qura kamu gawanya ekale fan kufra re amru quran ti yabami hun ehna mas allahu nabi kan devva fa wa be kale kan ei kashi gam wa kamen nu nei ki ema ekale fan we ti yabami hun gwala bani hama haggu din ashe din ti yabami hun taba wa ashe wa id akhadha allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله سبحانه وتعالى وني هرها نبي بيك لنك كبان أهدو هبوافا وني تمن الله فنواه شيمي نبيك فهم أي أم فهو نبيا مي أهدو الله سبحانه وتعالى هبوي كم بغتو كم أي إنجي كني main ilmer vidalwani ei allah subhanahu wa taala adam alaihi salam heddei duwahu ekalege faanuge darifas kolune ruvi allah subhanahu wa taala ekalege adam alaihi salam ge kanaatu arikashi ge ai firma elevi evagutuga suwaruge ge ahlu waren nikoi adi ekalege faanuge waatu arikashi ge allah subhanahu wa taala ai firma elevi evagutuga narakawanta waren nikoi huriha emmen giyamata hamayan annane huriha emmen allah ne ruvi ege tere den adam alayhis salam allahumma chan ufullavi adi adam alayhis salam ekaleg fanuge darifas kolu dakka walevvi evagutuga e mistahunge terega tibi wottaken hen dille bayaku dille tibi bayaku আদম আলাইহিস সালাম দন্নন এই কম বাইং হে আল্লাহ ওয়াই কুরবানি এই নবী বে কালুনে এই নবী বে কালুনে এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইতাহাঙ্গ হুরিহা এমমেঙ্গে কিবাং আহদেন হিপপেবি আম আহদেন হিপপেবি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিত কুরআন গয়ে মে ওয়াহকা আল্লাহ বায়ান কুরাবা ফা আলাস্তু বিরাব্বিকুম তিমাং আল্লাহ ই তিয়াবামি হুম গে রাব্বেন নুং হাইয়ে এবামি হুম দন্নন ইবালা তিমান নামে গে রাব্বে আহদু হিপপেবা ফানি দেন আদি আল্লাহ ওয়াই কুরআন তিয়াবামি হুম হাঁদাং কদ্দে মাট্টাকা তিমাং আল্লাহ রাসূল বে কালুম ফুনুম বাহুশিমে এ আহদু হাঁদাং কদ্দে গুমা টাকা আহুদু হাঁদাং কদ্দে মাট্টাকা নবী বে কালুম রাসূল বে কালুম ফুনুম বাহুশিমে এ ময়দানুগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুরিহা নবী বে কালুম গে কিবাম বেস হিপ্পে বে আহুদেন ইয়াহুদু মিতাং গে বায়ান কুরবানি আল্লাহ ওয়াই দাখাদ আল্লাহ মিতাকান নবিয়িনা কিবাম হাঁদাং কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী বে কালুম কিবাম আহুদেন হিপ্পে বিয়ে এই লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমাতিন তিয়াবামি হুন তিমাং আল্লাহ দেব্বা হুশিমে ফতাহিকুমাই সুম্মা জাআকুম তিয়াবামি হুন ফতাহিকুমাই দেব্বা নবী নাম হাদ্দাওয়া হুশিমে তিমাং আল্লাহ আদি দেন এগে ফাহুগা সুম্মা জাআকুম রাসূলুন দেন এগে ফাহুগা তিয়াবামি হুন গাতান আন্নানে রাসূলাকু এই এমমে ফাহুগা রাসূলা গা ওয়াহাকা মিতাঙ্গে বায়ান করবানি এগে ফাহুগা আন্নানে রাসূলাকু মুসাদ্দিকুল লিমা মাআকুম এই তিয়াবামি হুন গা আতুগা ওয়া তাকেতি থেদুকুরা ফারাতে গে গতুগা এবাহি তিয়াবামি হুন আল্লাহ দেব্বি হুকুম তাকা ফৈত্তাকা ফাইফুত্তাকা হুরিহা ইচ্ছে তেদুকুরা বেকালে গতুগা ওয়াডা গন্নমানে দেন লাতু উমিনুন নাবিহি তিয়াবামি হুন এ রাসূলা এ ঈমান বানজেহেনে ولا تنصرنهم ادي اكليغ فانا نصر دي جهنة يبامي قال اقررتم دين الله قرن يبامي هم كما اقرار بالجان هي واخذتم على ذلكم اصري ادي تمن الله كمي احدوا يبامي هم ورغ دين حتى فين هي قالوا هريها نبي بي كلام دنوني اقررنا تمن نمين اقرار بالجيم هي تي احدن اقرار بالجيم هي قال الله يقرن فاشهدوا هم يبامي هيك واهت يبوني بها وانا معكم من الشاهدين اي تيمان الله واستبان هنا هوغا هكي ودي غننا فراته غوتو غوا حوشين اللهم اني احدو هيبافا ام فهوغا نبييا ين ابي كانو مستبا وما احدو هيبافا ادون عمر غي فان ثوراتو غي غاندي ابي دالوا هننا وني كو رسول الله صلى الله عليه وسلم فني وداي غتي فني وداي غن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اي عمر ورا اكلي فانو غي مونو فلو تغير وكن دي اي هندو عمر غي فانا بيسني وداي غن في اكلي فانو كو فايس كورا فاجكان timan kalega fano mi tawratu gando kiwati den rasulullah sallallahu alaihi wasallam gafan illa le tawratu gando illa le gafan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bukun e umare musa gafan mi ad duniya ga huri namaves timan kalega fana tababunnu ehngote musa gafan kavves noti he musa gafan mi ad duniya ga huri nama e kalega fana ves wajibu gam vihi timan kalega fan rasulullah goto qabul kurme timan kalega fana tababume এই খালিফা হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে ইমাম হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে সাহিবা এই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা খালিফা হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে ইমাম কান দেব্বি মিরাজ রা ওয়াডা গিন নিরেগা খালিফা নু মক্কায় ওয়াডা গিন নেই বাইতুল মাকদিসা আদি মাসজিদুল আকসা গে খালিফা হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে না গিন দেরা কোন নামাজ ইমাম ওয়াডা গিন করবি এবাগু তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা খালিফা হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে ইমাম কান দেব্বা ফানি হুরিহা নবী বে কালুঙ্গে সাহিবু কান সাহিবন তাকান সাহিব فرات کی یہ ہریہ نبی بے کلو کے صاحب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی می عہد ہریہ نبی بے کلو کے میں ہپا فانی امدانوگا اللہ سبحانہ و تعالی نو تا ہم مانے بسم ایت نے گدان ای واقعی واقعی قوم میں نبی بے کلو کے اللہ وانی می عہد ہپا ف تم اللہ فہم ام فہم رسول کو فون واہ شیمے بے کلو کا تیبہ میں ہوں ایمان مان جی نے اکلے فان دنیا وڑا نو گننے سے بے کلو تبوی اکلے فان ایمان دے گئے সওয়াল ফেদানে গলি ফান দুনিয়া বড়া নু গন্নাম সীমা মাকি কো বাহে এই হুরিহা রাসূল বে আল গন্নাম জি হুরিহা রাসূল বে কলন ইমাম মা ইসবে গোস ফা ওয়া নবী বে কলন ইমাম বানজি হে এই মিসাল কা নু গে ফান ওয়াস নু গে ফান সাল গন ইমাম বানজি হে ইন এমমে নবী বে কল কা কাফার বে কা সাল গন মঙ্গে ইমাম কাম ফুরিহা মেন নওয়ানে ফুরিহা মে গেন নওয়ানে এই রাসূল নং ইমাম মঙ্গে ইমাম কাম গ রুকুন তা হতে রুকুনে রাসূল নং ইমাম মঙ্গে ইন এমমে বে কল কা আল গন মঙ্গে কাফার বে আল গন মঙ্গে ইমাম কা নাফি বে গেন দান নুহুগে ফানুগে কুরিয়া কইবেস নাবি বে কালে কোনাই নুহুগে ফানা গ কুরিয়া কইবেস নাবি বে কালে কোনাই একাম কো নুহুগে ফানা কাফার উই মি হুন্নাং আল্লাহ ওয়াই কুরবানি ওয়া লাকাদ খাযযাবাত ক্বাউমুনিল মুরসালিন নুহুগে ফানুগে ক্বাউমুগে মিস্তাকুম হুরিয়া রাসূলুন দাও কফি আল্লাহ ওয়াই কুরআন গি গিত কুরআনুগা আদি নুহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ ফানবি এম ফরতাম রাসূলা এমএ ফরতম রাসূলা আল্লাহ ফানবি নুহুগে ফানা কি একাম নুহুগে ফানুগে বাসনে হিনুগে ফানু কওমগে মিস্তাকুম নামে দ আল্লাহ ওয়াহি কুরবানি kazzabat qawmun il mursaleen nuhu ke fanu ke qawmu ke mistakum uri haya rasul be kalum do ko fi adi adi nuhu ke fanu fahuga adi evs rasul ko misade duniya ka wada enu ganna ekama ko allah ay qurbani nuhu ke fanu ke qawmu ke mistakum rasul do ko fi emben allah subhanahu wa taala nabi be kalu ke kibain adi nanna rasul kan iman bu muga ahdu hippevi adi duniya wada enu ganna wa rasul kan iman bu muga ahdu hippevi ebe kalun e kalifan duniya wada ka tuma kurun e kalifana iman be gen tibbevi Then Allah may come on if a man tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun yafahuga timan Allah may adu hippe um afahuga nabi be kalun ge terem bes be kalaku munu amra la fiya furagas di fiya timan Allah ge may adu furagas di fiya dan nare fa ulaika humul fasiqun ibami hunaki fasiqun ibami hunaki ay fasiqun ah den ehim mawdu kan Allah e fatani den mire mi hasaba kuru kollani den sawale mabbe fulo ko sawale ega ilmering ege tafsir ohi goy kota kura vafuri imam malik vidalwani mihen hadash hada mato mihen hadash e imam malik bodu imam ilmering ge funna busbe kalen ei devana imam hei ummatu ge iswe goswa devana imam den kom meka sirkama gina ilmering vidalan henune mihen ishare kura mihen teda tedan ishare kura den ishare kurun emmerangali ishare nu kuris masalen nei shara no kores masen ekamaku ingili nunaga inun eves gota ka savitenno hanafin e kura gota kama ekan ashhadu alla ilaha illallah kiya pe miun tibena ho mihen salam deende ashhadu alla ilaha illallah miun adala ne se ek gota ka savitwa gota eves nu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingili behette vi gota eves nu ga ikke kalifan mihen beende vi ingili mata mihen mi de goi saviti ingili behettum mi huriha ingi lappafa mi tanu mi ingili ge buduga misha ane bodwa angili shahad angili ke buduga bodwa angili jessum nuata mihem bolen ala agino mi sabitu dego rasulullah sallallahu alaihi wasallam nei emi hun enna koin gotaka sabiten non sunnatakun ebes hadisakun sabiten no de kale fanu ke ma sahha hadisun sabit de kale fan ingilin dua kurawa kamuga ingilin dua kuroma ke ishare kurabu nei den ilmeri ege basfulu ge tafatu fe buri khiyar tafatu fa men ilmeri vidalo fe fani dua ge dua kurawe komme maqamekka yar attahiyatu kiya ayruga abduhu wa rasuluhu wa hisabak kiyan den adi dua enni nane ta eta ebes dua enni nane ta nen dua e fereni attahiyata fa huwa allahumma salli ala muhammadin e hisab den heri fa hata dua ta e dua e ka wa kom me tanek ge ishara e kollu e ibba ek vidalawani ane be kalum vidalune allah ge kalima fulu kiye kom me tanek ge ishara e kurash allah kalima fulu e tauhida ishara e kur tauhida ehmeng e maqamuga etanun istidlal ko kurawah bayen ilmering tauhidu kalima kiya kom metanegge ehmmihaku kiya adu yunas tauhidu kalima kiya kom metanegge ingilin ishare kollam bayen ilmering e bohuri vidala wefa e rangal kam ekem ingilin ishare kollu aram made hunna mihakavs durun mihak tauhidu kalima ekge adu ivejje mihen hadalun bayen ilmering e bohuri vidala wefa e tauhida inqraru mattaka misalaka ashhadu an la ilaha illallah bayen ilmering e kalima kiya ros mi macchan e mi shahadeng gilin ishare kurawan shadu la ilaha illallah ei den bayen ilmeren vidalwani attahiyatu firuni sure salan dini menden ishare kurash salan dini menden ishare kurash den tauhidan e tauhidan ishare kurun attaka bayen mi hon ashadu la ilaha illallah hama ekani e emme tanakan ishare kurme sabitennu emme tanaka ishare kurunya hurihama maqamegge ishare kure hurihama maqamegge emme faharakunu ishare qurani ishare kurun yakay pomme ke ishare kurun sabitu enna ishare nu kuries namaz sohawa e warabbodu masale amilla danjihegen marwa miha ki muslimahu kamuga wanama enaki kafaren nu enaki kafaren nu divehim bunani ne divehim bunani kom maqsad ekka ekkamen ei kufur mareke e kufur mare vejja kadwa ko swarga kanwa deven duha ko swarga kanwa den ana kaya abadu ga abadu den danjihegen marwa miha ya meduga allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qur'an wa afwani zahar boyege marwa miha ena narkaage zahar boye boye abadwas onnane demi onnane khalidan fiha mukhalladan fiha abada abaduge abad onnane narkaage adi danjhege marwa miha danjhi jehi jehi narkaage onnane abaduge abad eta asine khalidan khalidan ge maane ki abaduge abadan otun den farbadege mati ustanakum fumma lan amillan marwa miha ena egotan ustanakum fumma fumma hunnane narkaage onnane abaduge abadan amigo tan hadisas den balen vi arabi bahuga khalidan ya baduga abada demiyotun e lafzu e bahura arabi bahuga behenun koffa digu muddata kalves digu muddata kalves ege dalil qur'anu ge ben angala qur'anu ga man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha mu'minaku gastu gatul koffi mu'minu miha mu'minahu gastu gatul koffi mu'minu miha e na wahushi giyamid dohuga narakaage abaduge abada khalidan fiha abaduge abada narkaage na giyame dohga wahushi ehenname suriha ashabu be kalum bas ijma'u eneki mu'minak kamuga wanya narkaage abaduge abada ku demino onnaane kama ibnu abbas kani ikhtilafe wadaa gati ma allah rasulullah vi abdullah ibn abbas kali gafanu ge ra'ayaki abaduge abadan ena demi onnaane kama ekama ko kali gafan awahare wadaa gati mu ge kurin ekali gafan e bas fuluruju wa kurawi emme fahun ekali gafanu ge ra'ayaki bas ena giyame dohga narkaage abaduge abada demino onnaane kama ei baavar nasu takunga bahuri enge ema etanga den hima khalidan ge maanai ko ba etanga khalidan ge maanai ki digu muddateg ge ena nor kaage dig demi onnaane digu muddateg ge ene ge ki ha zamaan ekkame komme zamaan kun ene ki muslima kam ga wanya tauhid ga ahlu wari kam ga wanya ena swar ga wannaane ege dalil wese bai dalila ki sahabiyeg ge ale sahabiyeg ge ale ena hangurama ge ena ge aizza khamwi zaham wegen ena e ate fasehain nu eta zamane vejena ge ai fasehain nu fasehain fasehain wegen ena ai kosha ruliyas mayus wegen gos korhali ma lemanan wegen ena maru minar pur wegen ena marui maru wegen ena ena ge sahibu miha ya sahabi sahibu miha ayan erde huwa fenum me fennani ena yalu miha war riti surai ge war riti halate ge ena sahum ihay ga tammi annani ai fura ai ngoy ngena fura ai fura ga hallay ngai ama mi sahum ihay dannani ena bala kali amilla marwegen dia mi heke kali yaki kali ya de tere allah kan tak kurami ki hinen he ena hini tum vela fe ena dannani timanna de tere ga allah rang ala shekan tak kurawi timanna allah ga rasulakum hijra kurawi kamat taka timanna allah fa husada bi timanna allah timanna swarga vedevi den sahum miha mi dannawani den heveje furaga hugati forwani koncheng den ena aidakka na tugoti be salaama mi atenge kama ko allah fa sehen nokod de tiwana fa fu saade vi allah ate fa sehen nokod de vi allah wahi kur vi ti tiba amille fasada kulli ateke timan allah tiba de vi furi hama ateke e ai fasada kulli tiba e ma tiba amille ai fa seha kur furashe den hendum mum e sahum miha rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan as huwa fen kiyade vi me telefon hini warna kurav vafa dannawani duwa dannawani allahumma fali yadayhi faghfir eha dabr raskala ko enage de atavs fa ha fusawande ema ege dalila ki egota danjihige marwa miha yaki ei kafiren none ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dami hak janaza en kurav va janaza en kama ko hem mi hun janaza kurav amr kurav vi hamar darani ge mamala vesa goy adi nubaya bodu fa fa kokgen faafay ge matiga marwa miha ves ekale fanu kurava janaza ay ek maane ki ehmi hun kurang angala ekale fanu e bodu hikumata kattaka ai ekale ge fanu janaza nu kurabun dalil kurani fada amalu ta ki ai waran nurakka amalu ta ke ai den ilmeri vidalwani e rashek ge hunna mai bodu sheikh nu ta alimen ilmeri ena e fada amale kokgen marwegen anna miha janaza nu kurashe ehem mihum kurang bunashe ena nokurashe ena nokurima mistakum gahita tasawwarwana mi fada amalu takaki mi nubakan tattakkan ema mistakum wesekamu salama ibuma mihun nas barakawane egota imam miha numata bodu miha irashik gahuri janaza nokurima kommyakas ilmeringe raj wegen wa qawlaki ei eneki tauhid ga ahlu yere kamu gawanya eneki kafaren nu amille marwiyas kamu narakage ena digu mudda tegga demi onnan ei shakke vesul kamen nu eden mudda ten nu enge ki ha zaman ban dekkame ena narakage demi onnan ki a janum fidaum ki sei sohavegen va huddegen va kamen nu ei janum fidaum janum fidaum ei efada hangurama egga adi ilmuri eta hangurama ke qaida kan hunna miha amur kuryas bayem mi hun hem bunas imam miha bunafiya maslahata ka wanya ekan hudde ei egota ke suddenu ummatu ke bodedi tahugiyu ke ilmuri dannabe kan vidala fon egota ke janu fidau hudde ke nanwe hudda kurami hun ge dalila ki kurim smita ge rek bayan ko fawana ei qadisiya hangurama ga erustuma ekuregunu hanguramaage faris karaage mihunna kuregunu hanguramaaga ei umaruge faanuge zamanuga e hanguramaage qaida kan nabi sa'd ibn abi waqqas e hanguramaage rustumge lashkaru ai ettakegge matiga rustumge lashkaru ai mu'minunge lashkaru ati astahuge matiga den mu'minunge astakennu de kuriyakan ettakaadimalaka ettadeke birum ebekalun astahuge muunu was bandu kuri muunu lo bandu kurevi kuriya diumattaga den sahabi bekalak waram visna wadaga visna mikam kinen he mikam gahallaki ekadege faan hippolan araya wadaga ti timanna ettahuga tera fummala fege en etuga honde puri kolla den e duwaga nan etakiye ekedi duwaga ti mege faan duwaga nan uriya ech den anekka ege ihtimale bage ettahge tera ngadi miya ko fummala simi ko mar vesnu maane mar ves vedane nu mung vesa kati gembe nuum vesa karigen be kom me kali fan maru muge gasta kun ves nuum fum mare vi ki e kali fan hode bur kolle adi di ittifaq di ma kuri gotu kali fan ma shahid ves nuum e kali fan ma salamatum wadaya e te ge hode bur kolle en e hode bur kolle harun e fahdun dum wagane fur ya etta ke den il ehem vidalwa be kalun e vidalwa ni sahabe asnu fum mare vi maruge ma dane ke maruge ma dane ke ei ehm vima e hudda evs bekalaku vidalo fenne kalek fanuge gasta kiwes marum kame adi evs bekalun fikur kurevima engena hamarangala etta hegge teran adi mihako fum madi kas marunu marunu veka nu assalamatun adebun hamai bon ihtimal boda mar wumavure mar nuvun mar nu ve salamatun adem bodi yes ei hurhi etta kenge mihakan hamalan wes de eme e adi sahabi wadagati assalamatu mebes gelle mebes nu e dalila ki ebe kan nangawa kamaku rajiv gamba goto ki janum fidawun egotaka sudda ennu ei qaidu miha amur kurina ma se farku lashkaregga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kono lashkaregga den ere tanegga madu kurav ebe kan madu kurav fa ei hangurama kurav fa den regana hangurama nimmalaneta nimmala fe tanga alifangana jahaba qaidu miha etanu sahabiya kan amur kurav alifangana fummala ash sahabi vidalvi nu tikamen nu ane tikti amratti manna ure deme aliya eka amira kiyaman terumun eboy ure deme den echeke vidalen nu e qaidu mi hay den e sahabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hang astan namani wahaka den e rasulullah hadis ukorvi tiba e alifan gana fummari nama allahu ga alifanum tiba duha ku salamate nu yi ema etanga janum fidaun ei egota kavves ane huddegen wa kamen nu ei janum fidaun nuri bene puri daga bita hadis ke bayan ko foti ena ke ihmalen neti ena ya farwa terwe rakka terwa haluga ena ge atun e bi vejja ka ena asimma wa kan nuje ena ekamo ke ena ke ihmalun ena ke farwa kuda kamun e halak vejja ya asimma wa nje he tayammum kuraru tayammum fude ena hina gatu fennati jihal tegan mata fenuge fenu istimal kuran nukere jihal tegga tayammum hudena hinagatu man rasulullah bas ama tayammum kuragota kurimati nimefa ಇದರೋ ಇದರ سنت سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز پڑھے تو قبول کیا جائے گا. عمل قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین شرط رکھا ہے, تین شرط. ایک شرط یہ ہے اخلاص, دوسرا شرط یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ عمل کرنا, تیسرا شرط یہ ہے اسلام. وہ مسلم ہو تو عمل قبول کیا جائے گا, اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو تو اللہ اس عمل قبول کیا قبول کرے گا. اور اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ مطلب یہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرے. یہ تین شرط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل قبول کرے گا. ان میں سے ایک شرط یہ ہے سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسا پڑھا ہے. امت کے لوگ حوض کوثر کے طرف قیامت کے دن جائے گا, ان لوگوں میں سے بہت بڑا جماعت فرشتوں نے الگ الگ کرے گا. وہ وہ وہ لوگ یہ ہے وہ عمل کیا ہے لیکن سنت کے خلاف عمل کیا ہے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ الگ کیا الگ کرے گا اس قیامت کے دن. اس پر سب دیکھا جائے گا, اس سنت کے مطابق پڑھا ہے, نماز برابر پڑھا ہے, وہ سب دیکھا جائے گا. حساب اس کو کہتے ہیں, اس عمل کے ہر طرف دیکھا جائے گا, ہر طرف. ہاں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہاتھ باندھا ہے, یہ سرہ کے نیچے ہاتھ باندھنے والا جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, وہ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ سرہ کے نیچے باندھنا, لیکن وہ قول ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے. اور ادھر ہاتھ باندھنا کسی بھی روایت سے مروی نہیں ہے, کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے, لیکن ادھر ہاتھ باندھنا وائل بن حجر, حضرت وائل بن حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے, ادھر ہاتھ باندھنا وہ صحیح ہے, وہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث کا سب سے بڑا عالم وہ شیخ البانی ہے, اس نے کہا وہ حدیث صحیح ہے, اکثر علماء نے کہا وہ حدیث صحیح ہے. لیکن جو احناف کے نزدیک ادھر باندھنا ہے, لیکن ان کو بھی معلوم ہے ادھر باندھنا, ان کا ایک بڑا عالم نے کہا تھا مجھے پتا ہے ادھر باندھنا ہے صحیح, لیکن ہمارا مذہب یہ ہے ادھر باندھنا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کیا جائے گا, سب سے پہلے. اگر نماز درست ہو وہ سارے اعمال درست ہے, اگر نماز صحیح نہ ہو سارے اعمال صحیح نہیں, یہ فاسد ہے, وہ جہنم میں جائے گا. ہدا مسلم ہدفانے دوں رنگ لینو یہ سب کی ایرم گروان بس میں غافل بگند گروان گٹنا ہاں مدہ ہے گو سسیم کا مدہ بس ہاں جی ہے دائرہ ایک گا ہد دگ تیرے گا ابدو اڈو ہاں کی بولا گیلوں گیلوں بے بولا گیلوں بن کا ہدے نو آنے تو مثال کا بہ می ہوں اوندا گو بڑے اس طرح مثال کا افریقہ می ہوں اے می ہوں اوندا گو اس طرح دی گوئی ماں آدھے کے فون ایک فون بس نیڑے ایما واگو تک کہ امی ہوں فنکو رے اور گنا می ہوں بو نہ گنا می ہوں نہ بہ لا سب اب دوس بہ لا اے فیلی میں اوندا گو اللہ اس طرح سنتے کو میں نو نہیں کی دیو کو فب ہٹ میں اے رسول اللہ سن تو بھی کہ میں اب تو کلیفا نو بہٹا ہے ہن بس ایک ہی باہر ایک ہی باہر ہے میں سنتے کو میں نو ہے سنت اے کلیفا نو کا طبیعی سنتے ہیں گے طبیعی سنتے اے دن فم می ہا بہٹا ہے فن نو می ہوں بس دیو پورے بولی می ہوں بس باقی بار کد دیو پوری ما دیو فو بے اے دن اللہ لے بھی صفحہ ہیں گے نائے کما شکر ادا کرنا بھی ہوری ہمیں گتا کرنوں اللہ لے بھائی میں ریت کو بھائی میں اتر کو ए नवस तकवार मानवी अल्लाह के हजरत तक द्रीति मिहन नो माय वेगन वानी मुस्लिम हन नो माय वेगन वानी इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम अल्लाह के हजरत के एम में तेबा में तरंग एम में हो वेगन वानी माय वेगन वानी तेबा में कुरम तकवार मिहाय बिलाल के फान की हबुश करागे अफ्रीका में वे कलेंगे सिफा हुतुरु वे कले कले फान की एन में अल्लाह सुभान व तआला रसूल अमी राजरा डगने रेगा एकलेग फान स्वर्ग में वडागन ने कोम में कोटरी कोलम कोम में गांडवर को कले फान को कुरिया बिलाल के फान के सिया वालो गाडो ई वाला बिलाल ए अल्लाह का तो माय बे कलेंगे आहे बिमा ए इस तरह गांडो ए अल्लाह ने देवी इस तरह गांडे शुक्र कुरेना कोम हेंगे ना बला कन जुहे रीति मन को अल्लाह के रसूल हदीस कुरबानी لا تنظروا الى من هو اسفل من هو فوقكم تباما تباما نور ماتيمي هنا نبلار ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم تباما نور دارمي هنا نبلار بلار ايرون الله كن نعمتا شكر ادا كون تباما ايكا شي كان بني مستني هنا بلا يسنا هيت النار واه تمنى الله دبي كون جم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك